pasa contigo? Con mucha fuerza. Estos son Fatales. ¡Epa! Así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso. ¿Qué pasa contigo? No me digas que no me quieres más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas, ya no quiero estar contigo. Y no me digas que no quieres estar más conmigo.